Porque debe ser un tema también ponerse de acuerdo. ¿Cómo arrancamos? ¿Con qué tema? ¿Vamos por acá? Sobre todo, ¿con qué empezamos y con qué cerramos? Seguramente debe ser la. No sé. Piña patada. Con muchas voluntades. Piquete de ojos. Saxofonazos por ahí que van y vienen. Toquemos, ¿sí? ¿Cuál es la placa? La placa que abre nuestra última placa. No, el tema que abre la última placa. No, la que abre el corte, que abre nuestra última placa, el Charivari. El Charivari. Así que bueno, siendo las 10:30 de la noche, arranca el acústico, no tan acústico hoy, todo, con los chicos de Pollera Pantalón. Thank you.

Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Turn this mother out. All we want the bomb. Give up the bomb.